respetable público, escuchad la historia de la pobre Adela, la triste niña que murió de amor, traicionada por Dolores, su querida amiga del alma, y por Juan, el pérfido novio de Adela, que la juró que la quería y que la llevaría al altar. Oíd con atención este romance y aprended el ejemplo de la pobre Adela, que perdonó en el lecho de muerte a Dolores y a Juan, los auténticos culpables de su desgracia. Una chica muy guapa llamada Adela, por el amor de un hombre se ha puesto enferma, se ha puesto enferma, pues le quería y le adoraba, pero él era un tunante que la engañaba. El día de su santo la regaló un corte de vestido de gran valor, y al día siguiente fue a pasear, ya no tenía gusto con ella hablar, con ella hablar. A ti que quiero a otra, que la han visto mis ojos, que es más hermosa, que es más hermosa. La pobre Adela se cayó al suelo, su madre pobre anciana la llevó al lecho, la llevó al lecho. Un día sus amigas fueron a verla, a ver cómo se hallaba la pobre Adela, la pobre Adela. Y ha preguntado que si han visto a su Juan por algún lado, y otra de sus amigas ha respondido, piensan ponerte buena, yo te lo digo, porque tu Juan con tu amiga Dolores se va a casar, madre. Cierra la puerta, vente a mi lado, que antes de morir quiero darte un recado, pues de mi muerte ya siento un sudor frío sobre la frente. Si ya vas mejorando, no digas eso, madre mía del alma, dame otro beso. ¿Qué ruido suena, madre? Los rondadores es sábado y cortejan a sus amores. ¿La voz de Juan no escuchas entre esos cantos? ¿Alguna igual te engaña porque son tantos? No, madre mía, y el pérfido juraba que me quería. No, no me quiere. Qué triste se ve el mundo cuando se muere. Un perro aúlla, madre, junto a la puerta. En cuanto aclare el día, ya estaré muerta. Vendrán todas las mozas menos Dolores a poner en mis andas cintas y flores. Si Juan también viniera a verme muerta, no le dejes que pase de aquella puerta. Diles que les perdono, que a Juan olvido, y qué culpa yo tengo si él me ha querido. Al volver de la ronda los rondadores, murió la pobre niña soñando amores. Mientras moría, en las cumbres lejanas amanecía. A las 2 de la tarde pasó el entierro. Juan, que estaba a la puerta, se metió dentro, Adela mía, nunca pensara yo que morirías, una niña se ha muerto de mal de amores, la culpa la tuvieron Juan y Dolores, Juan y Dolores.